Había una vez un leñador y una leñadora que tenían 7 hijos, todos grandes y sanos, menos el último, el más pequeño, que era muy débil y casi siempre estaba callado, por lo que sus padres pensaban que era tonto. Pero lo que en realidad sucedía es que era muy bueno y nunca se quejaba. Además, era muy pequeño. Cuando nació, no era más grande que un dedo pulgar, y por eso le llamaron Pulgarcito. Este pobre niño lo pasaba muy mal en casa y siempre le regañaban. Sin embargo, era el más listo de todos los hermanos y aunque hablaba poco, escuchaba mucho. Llegó entonces un año muy difícil y fue tanta la hambruna que los leñadores no tenían qué comer. Una noche, cuando los niños se habían ido a dormir, el leñador le dijo a su mujer: «Ya ves que no podemos alimentar a nuestros hijos. No podría soportar verlos morir de hambre. Así que estoy decidido a abandonarlos mañana en el bosque. De esa manera los encontrará alguien que pueda cuidar de ellos». «¿Pero qué dices?», gritó la leñadora. «¿Cómo vamos a abandonar a nuestros hijos?». Pero la verdad es que en casa no había nada de comida. Los niños se iban a morir de hambre, así que al final decidieron que lo mejor sería abandonarles en el bosque al día siguiente. Por suerte, Pulgarcito, que se había dado cuenta de que sus padres iban a hablar de algo importante, se había escondido bajo el taburete de su padre y había escuchado cómo pensaban abandonarlos. Así que por la mañana se levantó muy temprano, se acercó a un riachuelo y llenó sus bolsillos de piedrecitas blancas. Poco después, los leñadores fueron con sus hijos a un bosque tan espeso que no se podían ver uno a otro a 10 metros de distancia. El leñador se puso a cortar árboles mientras los niños recogían las maderas más pequeñas para hacer astillas. El padre y la madre, al verles tan ocupados, se alejaron poco a poco y después se fueron corriendo. Cuando los niños descubrieron que estaban solos, se pusieron a llorar y a gritar con todas sus fuerzas. Pero Pulgarcito estaba tranquilo, pues, cuando caminaban hacia el bosque, había ido dejando caer las piedras que tenía en los bolsillos a lo largo del camino. «No os preocupéis, hermanitos», dijo Pulgarcito, «que yo os llevaré de vuelta a casa. Lo único que tenemos que hacer es ir siguiendo las piedras blancas que he ido dejando caer por el camino». Y ya más tranquilos, regresaron cantando a casa mientras lanzaban al aire sus gorras. «Tachín, tachán, tachú, tened cuidado con lo que hacéis. Tachín, tachán, tachú, a Pulgarcito no le piséis». Cuando llegaron a casa, sus padres se alegraron mucho de volver a verles. En cuanto les oyeron, la leñadora corrió rápidamente a abrir la puerta y les abrazó uno a uno. Luego, se sentaron todos a la mesa y comieron unos trozos de pan que había conseguido el leñador en el mercado. ¡Qué contentos estaban los padres de volver a ver a sus hijos! Sin embargo, a los pocos días todos estaban de nuevo muy tristes, pues la comida se había acabado y los padres no conseguían ganar más dinero. Así que decidieron volver a dejar a los niños en el bosque. Aunque solo hablaban de sus planes en secreto, no pudieron evitar que Pulgarcito les oyera. Y el pequeño muchacho decidió ir otra vez a recoger piedras blancas al río por la mañana temprano. Pero al amanecer descubrió que sus padres habían cerrado con doble llave la puerta de la casa y no pudo salir. Pulgarcito no sabía qué hacer, pero como la leñadora les había dado un trozo de pan a cada uno para el desayuno, pensó que podría usar migas de pan para marcar el camino. Así que se metió el pan en el bolsillo y fue dejando caer trocitos de vez en cuando. Los leñadores llevaron a los niños hasta un lugar del bosque muy profundo y muy oscuro, y aprovecharon que los niños estaban distraídos para salir corriendo y dejarlos allí. Pulgarcito no se preocupó demasiado, porque pensaba que podría encontrar fácilmente el camino de vuelta gracias al pan que había ido dejando caer. Pero se quedó sorprendido porque, por más que buscaba y buscaba, no encontraba ni una sola miga de pan. «Vaya», le dijo a sus hermanos, «ahora sí que tenemos un problema. Los pajaritos se han comido las migas de pan que dejé caer por el camino, y ya no sé dónde está el camino de vuelta a casa». Y allí estaban los 7 niños tristes y llorosos, sin saber qué hacer, dando vueltas y más vueltas en el bosque. En eso, llegó la noche y se desató un viento terrible que les llenó de miedo. Les parecía oír por todas partes aullidos de lobos que venían a devorarlos. Ni siquiera se atrevían a hablar ni a mirar hacia atrás. Después cayó una lluvia terrible que les dejó empapados y les hacía resbalar en el barro y llenarse de heridas y rasguños. Pulgarcito subió a lo alto de un árbol, miró a un lado y a otro y vio una pequeña luz que estaba muy, muy lejos. ¡Vamos, hermanos, en marcha! ¡Que allí a lo lejos parece que vive alguien! Efectivamente, tras mucho andar llegaron a una gran casa de piedra. Llamaron a la puerta y les abrió una mujer que al verlos se sorprendió mucho. ¡Pero niños! ¿Qué hacéis aquí, insensatos? ¿Es que no sabéis que en esta casa vive un ogro que se come a los niños? ¡Ay! Exclamó Pulgarcito, que temblaba tanto como todos sus hermanos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Si regresamos al bosque, los lobos seguro que nos devorarán durante la noche. Es mejor que sea el señor ogro quien nos coma. Y a lo mejor tiene piedad de nosotros y usted nos ayuda. Bueno, dijo la mujer. Si no queda más remedio, os esconderé en casa. Ojalá tengamos suerte y mi marido, el ogro, nos descubra en toda la noche. Y muy preocupada, les hizo entrar para que se calentasen junto al fuego. Sin embargo, cuando ya empezaban a quedarse dormidos, escucharon cuatro tremendos golpes en la puerta. Era el ogro que regresaba a casa. La mujer hizo que se acostaran rápidamente en la cama de otra habitación y abrió la puerta. El ogro entró y preguntó a grandes gritos si ya estaba hecha la cena y si había vino. La mujer le sirvió un cordero entero y el ogro empezó a comer. Pero de pronto se puso a olfatear a un lado y a otro. ¡Rayos y truenos! ¡Aquí huele a carne fresca de niño! Rugió el ogro. Debe ser un cordero que te estoy preparando, respondió la mujer. ¡No, mujer mía, te equivocas! ¡Aquí huele a carne fresca de niño! Y no había terminado de hablar cuando se levantó furioso y se fue a mirar a la otra habitación. ¿Ves cómo yo tenía razón? Unos niños se han escondido en la habitación. ¡Rayos y truenos! Me los zamparé durante un banquete al que invitaré a tres ogros amigos míos. Entonces sacó uno a uno a los niños de la cama y ellos se pusieron de rodillas y le pidieron que les perdonara. Pero se habían encontrado con el más cruel de todos los ogros, que en vez de tener piedad de ellos, quería comérselos enteritos. Bueno, pensándolo mejor, me los voy a comer yo solito, que tienen pinta de estar muy sabrosos. ¡Anda, mujer! ¡Prepara una buena salsa para acompañar toda esta carne! ¿Ahora? Respondió su mujer. Pero, ¿por qué no lo haces tranquilamente mañana temprano? ¡Cállate! Dijo el ogro. ¡Mañana estarán menos tiernos! Pero es que todavía te queda mucha carne. Mira, aquí tienes un ternero, dos corderos y la mitad de un cochinillo. Y encima todo este vino, botellas y botellas de vino. Pues tienes razón, dijo el ogro. Anda, dales algo de cenar para que no adelgacen y vuelve a acostarlos. La buena mujer se puso muy contenta y les dio de cenar. Pero los niños no podían probar bocado de tan asustados que estaban. Mientras tanto, el ogro se puso a beber vino sin parar, y como estaba muy contento, se bebió 3 toneles de vino. Al final, se levantó de la mesa con un gran dolor de cabeza, y muy aturdido, de lo lleno y borracho que estaba, se fue a dar las buenas noches a lo que más quería en el mundo, sus 7 perros. Pues el ogro tenía 7 perros a los que adoraba. Eran grandes, siempre comían carne fresca, y tenían una enorme boca con dientes largos, afilados y muy separados. Y como el ogro les quería mucho, por la noche les acostaba en una cama y les ponía 7 coronas de oro. Mientras les daba las buenas noches, la mujer del ogro acostó a los niños. Y después ella se fue a dormir con su marido. Pero Pulgarcito temía que el ogro quisiera comérselos en mitad de la noche. Así que se levantó y cogió los gorros de sus hermanos, y también el suyo. Luego fue a la cama en la que estaban los 7 perros, les quitó las coronas y les puso sus gorros. De vuelta a su habitación, les puso las coronas a sus hermanos y él también se puso una, para que así el ogro se confundiera y creyera que los perros eran los niños que se quería comer. Y así es como sucedió, porque el ogro se despertó en mitad de la noche, todavía muy confundido por el vino, y pensó que era mejor zamparse ya mismo a los niños. Así que se levantó de la cama y cogió su gran cuchillo. ¡Vamos a ver cómo están estos chiquillos! ¡Seguro que están muy sabrosos! Mientras decía esto, entró en la habitación donde dormían los niños, pero como vio las coronas de oro, pensó que eran sus perros y se fue a la habitación donde de verdad dormían los perros. ¡Ajá! ¡Aquí están estos traviesos! Dijo en cuanto vio las gorras. ¡Me los voy a comer a todos! Y dicho y hecho, en un santiamén se zampó a los perros, con gorra y todo, pensando que eran los niños. ¡Bueno! ¡Ahora me encuentro mejor! No hay nada como comerse a unos niños para dormir tranquilo. ¡Hala! ¡Me vuelvo a la cama con mi esposa! Y todo contento se marchó a dormir. En cuanto Pulgarcito oyó roncar al ogro, despertó a sus hermanos y les dijo que se vistieran rápidamente y le siguieran. Salieron en silencio al jardín y saltaron el muro. Durante toda la noche corrieron y corrieron, temblando de miedo y sin saber dónde estaban. Cuando el ogro se despertó, fue a despertar a sus perros y en ese momento descubrió lo que había pasado en realidad. ¡Ay! ¡Ay, ay! ¿Qué es lo que he hecho? Gritaba una y otra vez. ¡Esos niños me las van a pagar! ¡Rápido, mujer mía! ¡Tráeme mis botas de 7 leguas, que voy a ir a buscarles! La mujer le llevó sus botas mágicas de 7 leguas, que le daban el poder de caminar muy deprisa y enseguida se puso en camino. Gracias a sus botas de 7 leguas, saltaba de montaña en montaña y no tardó en llegar cerca de donde estaban los niños. ¡Mirad, hermanos! Dijo Pulgarcito. ¡Por allí viene el ogro! ¡Rápido, rápido, esconderos para que no nos descubra! Cuando el ogro llegó a donde estaban escondidos, no los vio. Y como estaba cansado de tanto caminar, se sentó a descansar un rato y no tardó en quedarse dormido. Todos los hermanos estaban muy asustados, pero en cuanto le oyó roncar, Pulgarcito salió de su escondite y se puso las botas de 7 leguas. Ahora, hermanos, les dijo en voz baja, aprovechando que este zoquete duerme como un tronco, corred hasta la casa de nuestros padres. No me esperéis, que tengo que hacer algo. Y mientras los hermanos corrían a ponerse a salvo, Pulgarcito volvió a la casa del ogro, dando grandes saltos gracias a las botas de 7 leguas. Cuando llegó a la casa del ogro, le abrió la puerta a la mujer. ¿Vuestro marido? Le dijo. Está en grave peligro, porque ha sido secuestrado por unos bandidos que han jurado que le van a matar si no les da todo su oro y toda su plata. Cuando ya le estaban amenazando con un puñal en la garganta, él me pidió que os viniera a avisar para que me deis todo lo que tengáis de valor, sin guardar nada, porque si no, los ladrones no tendrán misericordia. La mujer no sabía si creerle o no, pero Pulgarcito insistió mientras ponía cara de preocupación. Como el asunto era realmente grave, me ha dicho que cogiera sus botas de 7 leguas para llegar hasta aquí enseguida y para que usted supiera que digo la verdad. Y como el ogro no era mal marido, aunque se comiera todos los días unos cuantos niños, la buena mujer, muy asustada, le dio todos los tesoros del ogro. Pulgarcito guardó todo el oro y la plata en un saco y regresó a la casa de sus padres, donde fue recibido con muchísima alegría. Y desde entonces, todos vivieron felices y contentos, menos el ogro, que cuando se enteró de que había perdido toda su fortuna, se enfadó tanto que se convirtió en una retorcida piedra llena de musgo y lagartijas. Y la moraleja de esta historia es que quienes tienen niños sanos y fuertes se ponen muy felices y contentos. Y si nace uno débil y con mala suerte, se burlan de él como en este cuento. Pero a lo mejor ese niño debilucho al final es el que les ayuda mucho.